muy pronto. De los productores de dióxido de carbono y contaminación. Llega a la Tierra el efecto invernadero. Es hora de comenzar el juego. Plantaremos un árbol verde. Eliminado. Millones de personas participan del juego por sobrevivir. Plantar un árbol es la única salida. Y vos podés ser protagonista. Semillas, agua y algunos cuidados serán el gran secreto para lograr el objetivo. No tenga miedo al cambio. Salvo que sea el cambio climático, ingresá a plantarunarbol.org y sé parte de la solución.